Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy los acompañan Matías Darrumi, Federico Fumiato en producción y Elena Galinari Abinet, quien les habla. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a un invitado especial, Manuel González Granada, nieto restituido. Buenas, Manu. Hola, ¿qué tal, Elenita? ¿Cómo estás? Hola, Manu, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, queríamos empezar a dialogar un poco en esta entrevista preguntándote cuál crees que es la importancia de la creación de la Red por el Derecho a la Identidad en función de acompañar y difundir la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo. Hola, Mati, querido. Primero, contento de poder estar conversando con ustedes, así que gracias por la invitación a hacerlo. Bueno, ¿cuál es la importancia de la red? Yo creo que la red es justamente un emergente de un momento, ¿no? Que como todo en la lucha de las abuelas, como muchas veces ellas han dicho, nunca pensamos que íbamos a tener que hacer toda la vida esto. La red surge como una necesidad de involucrar más y más a una sociedad que estaba permitiéndose escuchar, ¿no?, la búsqueda. No había pasado eso en los 80 ni en los 90, digo, de una manera tan grande como finalmente se dio a partir del año 2000 y con el presente de hoy, ¿no?, en el que hay muchas personas de distintos lugares que están involucradas en ayudar en esta búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. Y creo que tiene el valor de ser eso, ¿no?, de ser parte de la sociedad que quiso hacer algo, ¿no?, o que estaba dispuesta a ayudar de manera activa. Y es novedoso también porque eso se creó, la red se crea con un trabajo en conjunto de abuelas y de la CONADI, que salen a buscar en todo el país a esas personas, ¿no?, referentes en alguna ciudad o en algún pueblo, compañeros conocidos algunos y otros que surgieron a partir de esas vueltas que se fueron dando por todo el país y convocándolos, ¿no? Entonces ahí había también, digo que es un reflejo de un momento, digo, el Estado entendiendo que necesitaba incorporar actores de la sociedad civil en esta búsqueda, y bueno, un hecho que hoy ya está establecido, ¿no? Hoy ya, si bien muchas cosas han cambiado desde esos momentos, o sea, no existían Secretaría de Derechos Humanos en los municipios, en las provincias, hoy eso sí está ya institucionalizado, bueno, la red sigue estando y convive con todo eso que fue avanzando, ¿no? Justamente lo último que nos estabas contando se vincula un poco con la siguiente pregunta que teníamos ganas de realizarte, que es cómo se vincula CONADI con la Red por el Derecho a la Identidad. Bueno, es una vinculación que es estratégica, porque la red es justamente el acceso al territorio de una manera muy clara, ¿no? Como decía, por el espacio que ocupa la red en el lugar donde esté, por quiénes son integrantes de esa red y por el trabajo propio que hace CONADI, que es la de trabajar en todo el territorio nacional e incluso con casos que están por fuera de la Argentina también. Siempre es muy interesante, muy bueno, muy necesario, muy estratégico contar con alguien que te va a acompañar, te va a ayudar, te va a poder guiar en alguna cuestión más local. Así que el trabajo de CONADI con la red es una vinculación de muchas cosas, digo, de necesidades estratégicas, como venía diciendo, y de cuestiones que ya por tantos años de trabajar juntos tienen que ver con un acompañamiento de quienes hacen la tarea del lado que estén, ¿no? O sea, muchos compañeros o compañeras de CONADI cuando viajan o cuando están en algún lugar donde hay un nodo de la red, interactúan con los compañeros y compañeras que integran ese nodo de una manera que tiene que ver con un trabajo que se prolongó tanto en el tiempo y sigue tan vigente que, bueno, se conocen hace muchos años, así que comparten desde la posibilidad de quedarse en sus casas a dormir, a compartir las jornadas de trabajo. Digo, es un trabajo muy, por eso creo que es interesante y muy significativo eso, porque es, en este caso, el Estado interactuando con la sociedad civil para una tarea, para un fin. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Justamente con esto que contabas de los viajes y cómo la sociedad civil, digamos, acompaña a esta búsqueda del Estado, queríamos, si tenías ganas de compartirnos alguna anécdota o experiencia que recuerdes, justamente referida al trabajo de la red en el cual hayan estado vinculados con CONADI, ¿no? Te diría que casi todo el tiempo hay algo que pasa con la red y en este caso con CONADI, porque es permanente el trabajo que se hace. Todos los días hay algún nodo con el que hay que hablar o algún lugar donde se está viajando y allá algo se hace en conjunto. Pero a mí en particular la red siempre me significa, yo siempre cuando pienso en la red y los comienzos de la red me acuerdo de un viaje que hicimos a Mar del Plata con Abel Madariaga, secretario de Abuelas, con Clarisa Veiga, que recién se incorporaba a Abuelas en esos años, y ahí se estaba armando vamos buscando que podamos armar cada vez más lugares o involucrar cada vez más personas, ¿no? Y esos fueron varios viajes que se repitieron así, y yo estaba recién aparecido, ¿no? Hacía poquitos años que me habían encontrado, pero además no era una situación como la de hoy, donde hay tanta posibilidad de hablar de la restitución de la identidad, ni tanto recorrido que se ha dado en Argentina para reconocer esto como un daño tremendo, la sustitución de la identidad, y como algo muy vigente. Entonces, encontrarte con personas en lugares a los que yo nunca había ido, que de repente entendían de qué iba todo esto y de qué querían ayudar, y todo eso para mí fue muy significante. Como, bueno, nos pasó incluso en otros países, ¿no? O sea, en Italia hay un trabajo de la red por la identidad de muchos años y nos ha pasado que nos subíamos a un tren y decían, bueno, allá los va a estar esperando en otra ciudad, en otro pueblo, un compañero que integra la red tiene una camioneta naranja, y llegábamos allá y estaba la camioneta naranja y ese compañero que nos ayudaba para que nosotros podamos hacer la actividad, hablando de la búsqueda de los nietos. Digo, son eso, ¿no? Creo que la red es el reflejo de mucha gente que quiere algo bueno, ¿no? Porque en definitiva la búsqueda y el encuentro de un nieto, una nieta, es pretender ir de alguna manera encapsulando ese daño que la dictadura nos dejó, que es tantas personas que hoy con más de 40 años no saben su verdadera identidad, tantas familias que aún los están buscando. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la red por la identidad, junto a Cooperativa Viaraba. Radio comunitaria. Doy fe personalmente de todo el laburo que haces, laburás un montón. Realmente no sé, parece que hay muchos manos porque haces un montón de cosas. Básicamente, te duplicas o más. Manu, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, esperemos que este año podamos recibir alguna alegría y encontrar algún nieto o alguna nieta. Ojalá que sí. Yo espero que eso pase todo el tiempo, en cualquier momento. Y es así, realmente pasa en un momento, suena el teléfono y nos dicen, che, mirá, tengo algo con esta resolución. Y ahí empezamos a trabajar con la documentación y bueno. Y finalmente en un momento sucede, así que ya hace bastante que encontramos al último, que lo tenés ahí, y nos falta encontrar al siguiente ya, ¿no? O sea, sí. Siempre es así, el último es el que te da impulso para llegar al siguiente, y